clientes no les sea reconocido su propiedad y queden en la calle. Además de esto, se pone en riesgo el último reducto de monte nativo que nos queda en el Valle de Punilla y diferentes cuencas hídricas, restos arqueológicos y paleontológicos de significativo valor, todo por lo cual esta polémica obra, gigantesca obra de 100 millones de dólares, abre un debate de fondo en el Valle de Punilla de hacia dónde queremos llevar nuestro valle, cuál es el paisaje que queremos observar en el futuro. Uno de los temas más delicados, volvemos a repetir, tiene que ver con el mecanismo de las audiencias públicas virtuales, para la cual hemos pautado una entrevista con el abogado Darío Ávila. Ya mismo nos ponemos en contacto con Darío Ávila para conversar con él. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bien, ya estamos en comunicación telefónica, estamos en Panorama de 8 a 12 por Radio Panamericana. A esta hora vamos a conversar con el doctor Darío Ávila, un abogado participante de las asambleas que siempre está acompañando estas situaciones, y queríamos conversar con él. Darío, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Desde ya, el gusto es nuestro, estimado Darío, como siempre la buena voluntad para despejarnos dudas, para aclararnos las ideas. Y bueno, esto ya es noticia, ¿no? Se nos viene encima el proyecto de autovía de Punilla. Repentinamente ya tenemos en menos de 20 días la audiencia pública. Esto acelera los plazos, y más allá de la discusión ambiental por la autovía, uno de los temas que florece como los más discutidos, los más polémicos, es el carácter, el lugar que se le da a la participación ciudadana con esto de las audiencias públicas virtuales. ¿Qué opinión tenés sobre esta modalidad, estimado Darío? Bueno, más que opinión, nosotros tenemos una postura clara y precisa en relación a este tema, y te quiero comentar y compartir con vos y con toda la audiencia de que esta postura ya ha sido plasmada ante la justicia. Concretamente nosotros, a través de un amparo que iniciamos en su oportunidad en contra de un proyecto también, cuyo trámite se llevó adelante en la Secretaría de Ambiente Provincial, que es el loteo Alto de Estanzuela, que precisamente tenía por objeto aprobar un proyecto desarrollista inmobiliaria en el cual gran parte de ese loteo se llevaba puesto o se estaba ejecutando en un lugar o en un territorio donde se encontraba bosque nativos de mayor valor de conservación, es decir, categoría 1 o zona roja, digamos. Nosotros, en ocasión de salir a reclamar a la justicia la suspensión precisamente de esa audiencia, porque allí es uno de los tantas audiencias públicas virtuales que llevaba a cabo la Secretaría de Ambiente Provincial, cuestionamos desde el punto de vista jurídico la validez y la constitucionalidad de este mecanismo de audiencias públicas virtuales. En esto hay que tener claro de que bueno, en el año 2018 el gobierno de la provincia de Córdoba realiza una modificación a la Ley de Procedimiento Administrativo, y a través de la Ley 10.618, mediante el artículo 8, incorpora este mecanismo de las audiencias públicas virtuales, supuestamente como herramienta, como instrumento para lograr la modernización del Estado, la agilidad en los procedimientos administrativos. Es decir, en realidad puede que tenga una concepción realmente loable o positiva la audiencia pública virtual para lo que puede ser todo trámite que se inicie frente a cualquier organismo de la administración pública provincial. Sabemos cuáles son las dificultades de los pueblos del interior y la gente del interior para trasladarse a la ciudad capital para hacer algún tipo de reclamo administrativo, y posiblemente estas herramientas virtuales puedan ser un facilitador y evitar este trastorno que significa tener que recurrir a la ciudad capital cada vez que se inicie un reclamo administrativo ante cualquier oficina del Estado provincial. Ahora bien, esto no tiene nada que ver cuando lo que se pone en discusión a través de este mecanismo de audiencias públicas virtuales son las autorizaciones de proyectos, de obras o actividades que tienen que pueden producir algún tipo de impacto en el ambiente. Es decir, aquí ya entran a jugar otros derechos que ya son de jerarquía superior a una norma provincial como es la que estamos hablando ahora, porque claramente nosotros sabemos que para aprobar cualquier obra, cualquier actividad que tenga algún tipo de impacto sobre el ambiente o alguno de sus componentes, por ejemplo, alguna actividad que pueda impactar sobre el suelo, sobre el agua, sobre el aire, o afectar la calidad de vida de los ciudadanos, nosotros tenemos una norma de jerarquía superior y de presupuesto mínimo, que es la Ley General del Ambiente, que es del año 2002, y que prevé precisamente para este tipo de autorizaciones un mecanismo totalmente distinto a lo que son precisamente las audiencias públicas virtuales, y es precisamente cuando hace referencia a la participación ciudadana. Ahí vos ves que esa Ley General del Ambiente, que es obligatoria porque es del orden nacional, es de orden público y por lo tanto la tienen que aplicar todos los estados, el Estado Nacional, el Estado Provincial y los municipios, en el artículo 19 de esta ley te dice que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que tengan por objeto la preservación y la protección del ambiente. También el artículo 20 dice que los estados deben garantizar o establecer procedimientos de consulta o audiencias públicas como de forma obligatoria para autorizar aquellas actividades que puedan generar algún tipo de factor de impacto en el ambiente. Y por último, dice que se debe garantizar esa participación en el procedimiento de evaluación de impacto. Es decir, que hay una ley por encima de una ley provincial que instituye estos mecanismos de participación ciudadana y de audiencia pública como instancias obligatorias para consultar a los ciudadanos. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Que ocurre con estas audiencias públicas virtuales, que claramente se están vulnerando estos derechos y estas garantías constitucionales. Está más que claro, Darío. Está tan claro como lo explicás vos que no se explica por qué el TCJ deja eso indefinidamente. No sé, en ese caso, el amparo que ustedes presentaron por el proyecto Loteos de Estanzuela, que me decís que no, el TCJ no ha tenido una definición sobre eso. ¿Qué se puede esperar? ¿Habrá alguna posibilidad de que esto se resuelva antes del 9 de abril? Lamentablemente tengo que decir que no tengo demasiadas expectativas con que ese amparo fue rechazado in limine. También hay que decirlo. Es decir, que directamente los jueces que intervinieron, que fue la Cámara Contenciosa Administrativa de Córdoba, entendieron de que ni siquiera nosotros teníamos derecho a presentar un amparo de esas características, lo rechazó in limine, sin analizar ninguno de los fundamentos que nosotros planteamos. Es por eso que presentamos un recurso de apelación, y ese recurso de apelación es el que tiene que resolver el Tribunal Superior de Justicia. Y nosotros ahí planteamos de que, como te decía yo recién, este mecanismo de audiencia pública es inconstitucional y que por lo tanto no se debe aplicar frente a estos proyectos que producen impacto sobre el ambiente. Es decir, cualquier autorización que tenga que emitir la Secretaría de Ambiente no debe utilizarse esa herramienta de la audiencia, sino que tiene que por lo menos garantizarse la otra herramienta real y efectiva de participación, que son las audiencias presenciales. Nosotros hemos probado, por ejemplo, que desde marzo a septiembre del año pasado, es decir, en plena época de la pandemia, la Secretaría de Ambiente llevó a cabo precisamente 13 audiencias públicas en la cual se aprobaron proyectos de distinta naturaleza, desde loteo, explotaciones de cantera, es decir, de minerales, establecimiento de parques industriales, es decir, obras que producen impacto. Y en esas audiencias públicas virtuales no ha habido una sola participación ciudadana. ¿Y esto por qué se produce esa falta de participación real y efectiva de los ciudadanos? Precisamente porque el mecanismo de audiencia virtual es un mecanismo absolutamente expulsivo y excluyente de la participación ciudadana. Primero, porque te exige, para poder participar de estas audiencias virtuales que se establecen a través de estas plataformas virtuales, como por ejemplo la plataforma Zoom, te exige que vos como ciudadano tenés que estar inscrito en el Ciudadano Digital Nivel 2. Hemos visto los problemas que tienen los cordobeses para poder acceder a esta plataforma, y más recientemente lo hemos podido apreciar en el caso de nuestros queridos adultos mayores, a los cuales, de manera absolutamente grotesca, el gobierno de la provincia de Córdoba empezó a imponer como mecanismo para poder acceder a la vacunación por el tema COVID a los adultos mayores, que estos estuvieran inscritos en el Ciudadano Digital 2 y que a su vez estuvieran o accedieran a un turno a través de este mecanismo Ciudadano Digital 2. Y ahí, recién ahí, se dio cuenta el gobierno de la provincia de Córdoba la inaccesibilidad para un conjunto, un universo de personas muy grande, no solamente a este conocimiento digital, porque no cualquiera accede al Ciudadano Digital número 2, porque el nivel de exigencia y de requisito requiere cierto conocimiento y cierta capacidad de comprensión de lo que es el manejo de la cosa virtual, sino que también se pudieron dar cuenta, recién ahí, el gobierno de Córdoba, de que no todos los cordobeses tenemos igual accesión a la tecnología, es decir, a esto me refiero, no todo el mundo tiene disponible un teléfono, una computadora, una tablet para poder acceder al Ciudadano Digital 2, sino que tampoco, no todo el mundo tiene la misma igualdad o posibilidad de acceso a la conectividad, es decir, no todo el mundo tiene internet en su casa para poder utilizar estas herramientas. Bueno, esto lo hemos planteado nosotros y hemos visto que esto es un obstáculo realmente a la participación ciudadana en esto que estamos hablando de las audiencias públicas presenciales y virtuales. Bueno, eso es un principal obstáculo. Y lo otro es que realmente este mecanismo desalienta totalmente la participación ciudadana y por lo tanto va en contra de lo que la más moderna legislación habla hoy en día en relación a la participación real y efectiva de los ciudadanos en este tipo de situaciones en las cuales se están discutiendo los derechos de incidencia colectiva. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, de que tanto se habló también en este último tiempo, que es un acuerdo regional y que la Argentina lo ha aprobado y ha adherido, se ha dado cuenta el Acuerdo de Escazú de que ya no es suficiente con convocar a los ciudadanos a una audiencia pública para que pueda plantear en esa instancia las observaciones, las objeciones a los proyectos, como en este caso la autovía de montaña, sino que está diciendo que eso es insuficiente y por lo tanto hoy el Acuerdo de Escazú nos garantiza una mayor amplitud de derechos a los ciudadanos y nos dice, bueno, visto que ya no es factible convocar a la ciudadanía a una audiencia pública, vamos a garantizarle a una instancia anterior, y dice que se debe garantizar la participación ciudadana en el momento de la toma de decisiones. Fíjate vos qué importante lo que estamos hablando, Juan. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a una audiencia pública, lo que estás haciendo es discutir una decisión política que ya fue tomada por el gobierno. Por ejemplo, el caso de la autovía de montaña, para ir a un caso concreto. Hoy Córdoba te está llamando a una audiencia pública virtual para que discutamos en ese contexto el proyecto de la autovía o el estudio de impacto de una autovía de montaña, es decir, sobre una decisión política ya tomada por el gobierno que dijo que Córdoba sí o sí va a tener autovía de montaña. Bueno, lo que Escazú hoy nos está garantizando como ciudadano que en realidad nuestra real participación se tiene que dar en una instancia anterior, es decir, al momento previo de tomar esa decisión política. Es decir, los ciudadanos deberíamos, de acuerdo a Escazú, haber tenido una posibilidad de participación real y efectiva antes de que se tome la decisión política de seguir o no con este proyecto de audiencia pública. Es decir, que antes de presentar el estudio de impacto, antes de tomar la decisión de salir a buscar un crédito de financiamiento, se debía garantizar, por ejemplo, a la ciudadanía, si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con un proyecto de autovía, sí o no, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos viendo cómo de pronto las normativas de carácter constitucional y supralegal y que tienen jerarquía superior van mucho más allá en cuanto a la profundización de la participación ciudadana. Es decir, siempre se está potenciando el activismo militante de la ciudadanía en defensa del ambiente. Y por lo tanto, Córdoba, fíjate cómo va a contrapelo de todo esto, que en vez de ampliar ese marco de actuación, lo reduce cada vez más y pone obstáculo a esa participación, como es esto que te acabo de decir, mediante la inscripción del ciudadano digital, mediante la falta de disposición de tecnología. Hoy el gobierno de Córdoba no garantiza a los ciudadanos que no tienen computadora, tienen conectividad, la posibilidad de acceder al ciudadano digital 2, por ejemplo, para inscribirse en esta audiencia virtual. Entonces, claramente hay allí una obrar absolutamente inconstitucional por parte del gobierno de Córdoba en este caso concreto. No, y la dificultad para quienes tienen computadora de ingresar al ciudadano digital nivel 2 también existe, no es fácil, hay que estar con tiempo y ponerse a pensar. Y estamos conversando sobre participación ciudadana, y mi pregunta es si antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental esto no debería haberse discutido en los municipios. Acá, en los consejos deliberantes, nunca se discutió, nunca se trató. No sabemos bajo qué carácter acá la provincia va a disponer de los ejidos municipales cuando la población local no fue informada en los municipios. Y bueno, esto que te acabo de decir, lo que Escazú dice es que los estados deben adoptar mecanismos que garanticen esta real y efectiva participación. Cuando precisamente el acuerdo habla de estados sin ningún tipo de distinción, claramente está hablando de los distintos niveles de estados, nacional, provincial y municipal. Por lo tanto, quien incumple con un acuerdo, con un compromiso, en este caso internacional, genera una responsabilidad internacional del Estado argentino, que se comprometió a garantizar algo y no lo está realmente y efectivamente asegurando en los casos concretos. Y bueno, los municipios pasa lo mismo. Los municipios, al contrario, digamos, aquellos autores que defienden profundamente al municipio como una entidad autónoma y respetuosa, hablan que precisamente en las instancias municipales o comunales es donde efectivamente se da la mayor participación ciudadana, porque por este vínculo más estrecho y más directo que existe entre gobernante y gobernado. ¿Por qué? Porque tu intendente, tu jefe comunal, tu concejal es tu vecino, es la persona que vive en tu comunidad, y por lo tanto ahí se da una dinámica que muchas veces se pierde a medida que avanzamos en esta complejidad estatal, es decir, a nivel provincial y mucho más a nivel nacional. Pero hoy por hoy claramente los municipios y las comunas están llamadas a cumplir un rol esencial en cuanto a la democratización de las decisiones, y por lo tanto hoy, y hablando concretamente de la autovía montaña, los municipios, las comunas tienen un rol esencial y fundamental. ¿Por qué? Porque en aquellos casos en que la autovía va a atravesar o va a ingresar por los ejidos municipales o comunales, no puede hacerlo en virtud de esto que te acabo de decir, de la autonomía municipal y comunal consagrada en la Constitución Nacional y en nuestra Constitución Provincial, no pueden ingresar a ese territorio sin la debida autorización previa de la comuna de un municipio. Esa autorización, en el caso de la autovía, se obtiene a través de la ordenanza de uso del suelo, en el cual la comuna es la comisión comunal o el consejo deliberante, quien a través de la ordenanza, ni siquiera el jefe comunal, ni siquiera el intendente, intendente, sino que es el cuerpo colegiado quien, a través de una ley, en este caso una ordenanza o una resolución, otorga ese uso del suelo. Y recién allí puede la provincia ingresar al territorio comunal y municipal, y en este caso a través de la obra vial, como puede ser la autovía de montaña. Por lo tanto, ha habido también una responsabilidad primaria de aquellas comunas y de aquellos municipios que otorgaron o hubiesen otorgado un uso del suelo al gobierno de la provincia de Córdoba para llevar a cabo la ejecución del proyecto de autovía montaña sin haber garantizado la debida participación de sus ciudadanos. Y esto es clave. Si hoy estamos en una instancia en que el gobierno de Córdoba ha presentado un nuevo estudio de impacto ambiental para continuar con este proyecto de la autovía de montaña, no puede llevar a cabo estas presentaciones sin previamente haber requerido esta autorización. Es decir, que hay, si hoy hacemos un pedido de información a ese expediente de la autovía de montaña, nos vamos a encontrar con que en ese expediente seguramente están estas autorizaciones de uso del suelo otorgado por las comunas y los municipios. Quiero pensar que esto es así, porque esto es un requisito previo a cualquier iniciativa de carácter provincial. Darío, por tu experiencia en otros conflictos que has estado trabajando, ¿qué se puede esperar en este caso si vemos que esto se aprueba con licencia para Camino de las Sierras, para hacer la obra de esta manera tan deslegitimada, sin participación en los municipios, sin saber de qué manera se aprobaron los usos de suelo, con audiencias públicas virtuales? ¿A qué nos puede llevar esta vulneración de los institutos de participación ciudadana? Bueno, la experiencia a nosotros nos viene marcando un camino muy... muy especial. Nosotros hemos visto que las veces que hemos logrado algún tipo de modificación o transformación en alguna decisión política ha sido principalmente por obra y gracia del reclamo popular y social. Córdoba ha sido muy fuerte, hay una masa crítica permanente, dinámica, cuestionadora de todas estas cuestiones que permiten visibilizar estos conflictos, y de hecho en más de una oportunidad ha logrado torcerle el brazo a cuestiones o decisiones políticas ya tomadas. De hecho, que hoy estemos discutiendo que la autovía de montaña pase por la zona oeste y no por la zona este, que era el proyecto originario, que fue profundamente criticado porque se llevaba puesto el 70% de los bosques nativos, porque atravesaba una zona de yacimientos de cianuro y demás, hizo que el gobierno tuviera que tomar, frente a la contundencia del reclamo popular y social, tuviera que recoger el guante en relación a esa crítica, revisar su decisión y presentar un nuevo estudio ahora, tomando, digamos, como vértice el lado oeste, digamos, del recorrido del nuevo trayecto. Pero también las audiencias públicas en su momento tuvieron su enorme influencia, porque en este caso que estamos hablando concretamente, hay que recordar que también fueron históricas las audiencias públicas en aquel caso, que arrancaron un 11 de mayo del 2018 y terminaron un 18 de mayo, o sea, hubo 7 días de amplio debate y amplia discusión, en el cual hubo 957 personas inscritas que estuvieron discutiendo este tema. Es decir, que estoy profundamente convencido que la acción popular, el ambientalismo, la militancia socioambiental es muy fuerte, y en eso tiene un rol fundamental en cuanto a la posibilidad de poder cambiar estas decisiones políticas. Y lo legal y lo judicial, lamentablemente, seguirá su camino. Los tiempos de la justicia sabemos que no son los tiempos de la gente, y en su momento el Tribunal Superior va a tener que dar una explicación en relación a estos planteos, que nosotros creemos que son sólidos, que están fundados en la doctrina, en la jurisprudencia ambiental, pero que, bueno, lamentablemente a veces ocurre que cuando el tribunal termina dándote la razón, pasaron 5, 6, 7 años y nos encontramos con que las obras ya fueron terminadas. Creo que las dos cosas son importantes, que no se contraponen, pero que muchas veces resulta mucho más eficaz el movimiento socioambiental que la cuestión jurídica. Nosotros siempre decimos que la cuestión judicial, el debate judicial, lo damos donde tenemos que darnos, los operadores jurídicos, que es ante el Poder Judicial, pero que ese tiene su camino, tiene su recorrido, tiene sus obstáculos, tiene su avance y su retroceso, pero que claramente es mucho más efectivo la movilización social. Yo tengo plena confianza con que el movimiento popular y socioambiental es profundamente transformador y puede generar un cambio o una decisión en esto, digamos. Yo tengo centrada la expectativa en eso, más allá de que el debate judicial que nosotros ya hemos dado lo vamos a seguir profundizando claramente. Bueno, buena hora que sea tuya la mejor expectativa, Darío. Para ir finalizando, yo quisiera que nos des una reflexión de qué es lo que pasa. Bueno, sabemos que estamos viviendo momentos difíciles a nivel global, estamos atravesando una pandemia, pero particularmente en Córdoba, no sé cómo será en otros países y a este nivel de magnitud, pero estamos todos los años reiteradamente entrando en situaciones de conflictos ambientales cada vez más agudos, cada vez más repetitivos, discusiones casi de carácter tal vez antropológico sobre qué es la vida, qué es el progreso, cómo se quiere vivir en este planeta. Hay un choque de visiones, hay un choque de ideas. ¿Por qué razón pareciera que no nos podemos poner de acuerdo sobre el modelo que se quiere llevar adelante en la provincia de Córdoba, en la región? Porque lamentablemente todavía seguimos siendo minorías. Y bueno, los movimientos socioambientales, como te dije, que yo los rescato como fuentes principales y generadoras de este cambio de paradigma, hoy por hoy no, lamentablemente no ocupamos espacios de poder y espacios de decisión. Mientras esos espacios de decisión los sigan ocupando estas personas que claramente ven en el progreso, en el desarrollo económico, formas de evolución del hombre y del ser humano, con una mirada claramente antropocéntrica, como bien lo decís vos, absolutamente contrario a lo que uno puede llegar a pregonar en cuanto a focalizar, digamos, una mirada totalmente distinta, más ecocéntrica, más centralizada en esto de la naturaleza como un funcionamiento sistémico en el cual el hombre es parte de ese universo, vamos a seguir atravesando estos debates y estas discusiones. Fíjate vos qué paradójico, como bien lo señalaba vos, Juan. Hoy el mundo, a escala planetaria, estamos viviendo los coletazos de una pandemia que se conoce su origen, que es un origen zoonótico, es decir, el COVID tiene su raíz precisamente en el contacto del ser humano con los animales salvajes. Y este contacto del ser humano con el animal salvaje, transmisor de este vector y de estas enfermedades, se debe precisamente a este modelo de desarrollo que, como bien se sabe, avanza destruyendo el monte, destruyendo la vida, y que por lo tanto esa destrucción de la naturaleza y del hábitat hace que los animales salvajes tengan que emigrar de su lugar y por lo tanto salir a buscar su sistema de supervivencia y demás, y a partir de allí llegar a la urbe, llegar a las grandes ciudades, entrar en contacto con el ser humano y a partir de allí, a través de la zoonosis, transmitir estas enfermedades que hoy nos tiene hackeada a toda la humanidad, como es el COVID-19. Y a pesar de eso, no logramos entender ni sobredimensionar de lo que estamos discutiendo. Fíjate vos, se supone que la Secretaría de Ambiente debería tener un criterio mucho más restrictivo a la hora de seguir aprobando estos proyectos que claramente tienen un impacto sobre el ambiente. Es decir, no parece ser que no resulta suficiente ejemplo la situación de pandemia que estamos atravesando y a pesar de ello se siguen aprobando proyectos que siguen produciendo